Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Aquí abriendo con muchísimo cariñito este miércoles 17 de agosto de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kery Castillo y en los controles, que siempre nos da mucho cariñito con esos ojitos sonrientes, Luiger Loyo. Uy, Dios mío, es que esos ojitos son puro cariñito. Esas sonrisas son puro cariñito. Como puro cariñito es lo que les tengo yo desde aquí, desde lo más profundo de mi corazón. Besos, abrazos a mapuches, a papachos, buenas vibras de parte de Enza García, quien abre esta ventana con Puerto Rican Power. Tu cariñito, aquí estamos. De verdad que cuánta falta nos hace el cariñito de todas y todos ustedes en las mañanas. ¿A qué es así, Luigi? Que mientras estuviste de vacaciones te hacía falta los cariñitos de la ventana. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y a mí también me hace falta los cariñitos de la ventana los fines de semana. ¿Verdad que estamos? Para querernos mucho y pa'lante. Pa'lante es para allá, queridos ventaneros y ventaneras. Bueno, informaciones que les tenemos, interesante, muy bueno, el en contacto con Maduro de ayer. El presidente Nicolás Maduro pues aseguró que defenderá el ingreso familiar y el derecho al trabajo ante la guerra económica. Sí, porque hay una cosa que me llama mucho la atención, es una matriz de opinión que están buscando posicionar, ¿no? La he escuchado en el transporte colectivo, ¿no? Le escuchaba por las calles, y ahora con el aumento van a votar un gentío. ¡Ay, el desempleo va a crecer! ¡Van a votar un gentío! Señores, señores, hay inamovilidad laboral. Los índices de desempleo, mira, aquí en Venezuela podemos tener problemas. Tenemos una inflación galopante, tenemos escasez de determinados productos, tenemos contrabando, tenemos desvío, hay inseguridad, hay delincuencia, pero el desempleo no es uno de los problemas que tenemos aquí en el país, ¿verdad? Entonces, bueno, si andan corriendo esto, por supuesto que es para generar miedo ante el nuevo aumento, y también no me extrañaría que, bueno, busquen generar zozobra, ¿no? Si es importante destacar que este aumento considerable pudiera afectar a pequeños comerciantes, aunque usualmente los pequeños comerciantes tienen poco personal, pequeños comerciantes, pequeños empresarios, pero bueno, existen también toda una serie de incentivos del Estado venezolano para aumentar la producción. Al haber mayor producción, hay mayor ganancia, hay mayor ingreso, y bueno, y la idea es repartir eso entre todas las personas que están en esa empresa, en esa compañía, ¿no? Esperamos, ¿no? Bueno, el presidente Nicolás Maduro expresó este martes que la defensa del derecho al trabajo, de la estabilidad y del ingreso familiar, así como la creación de nuevas fuentes de empleo, conforma la estrategia del gobierno bolivariano para enfrentar la guerra económica. Es una estrategia de defensa del derecho al trabajo, estabilidad laboral, creación de empleo y defensa del ingreso de manera continua, permanente y sorprendente, aseveró el mandatario nacional durante el programa En Contacto con Maduro número 64. El jefe de Estado resaltó que el último aumento salarial del 50% decretado la semana pasada, que ya salió en Gaceta Oficial, forma parte de esa estrategia con la cual el salario mínimo y las pensiones de vejez ascienden a 22.576, mientras que el ticket de alimentación o cesta ticket subirá a 42.480 bolívares, lo que suma un salario integral de 65.056. Destacó que la revolución bolivariana en 17 años ha efectuado un total de 34 aumentos salariales como una política autónoma de defensa del ingreso de los trabajadores y trabajadoras. En el caso mío, me han tocado 14 aumentos. Este año nada más llevamos 3, todos preventivos, porque la guerra económica ha apretado duro. Bueno, yo no considero que este aumento sea preventivo, porque cubre todo lo que ha aumentado la vida desde el último aumento hasta ahora. No es preventivo, más bien con este aumento nos nivelamos con los costos que tenemos en la actualidad. Insisto, congelamiento de precios y mano dura con el especulador. Resaltó que además se tomó la decisión de aumentar la base de cálculo del Cestatique debido a que este mecanismo es el gran instrumento para contrarrestar la guerra económica. Subrayó que el ticket de alimentación Cestatique protege a 73% de las familias venezolanas, lo que representa 5.700.000 familias en el país. También recordemos que se aumentó las tarjetas de las misiones socialistas Hogares de la Patria, que de 14.500 bolívares a 30.000, que benefician a las familias más vulnerables del país. Quiere decir que estamos incorporados ahora este año 500.000 hogares que están en el umbral de la pobreza crítica, de la miseria. Al sumarse a las familias que reciben tickets de alimentación, estaríamos hablando de 6.300.000 hogares protegidos, subrayó. Esto es único, esto solo existe en Venezuela. Reto a Fede Cámaras a que diga dónde más existe esto, y esto existe en Venezuela porque hay una revolución obrera socialista, obrera popular chavista bolivariana que busca la justicia y la equidad. Por otra parte, la máxima autoridad del país rechazó que representantes de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fede Cámaras, hayan expresado que el aumento de salarios generaría más inflación en el país. Han dicho que el aumento de salarios va a generar más inflación. Si bajo los salarios a la mitad, ¿bajará la inflación? Preguntó, por supuesto que no. Especulan los productos, bienes y servicios, especulan al pueblo, y cuando uno sale a defender el pueblo, salen ellos a decir barrabasadas, expresó el jefe de Estado. A mí no me toca llamar a Fede Cámaras a preguntar, Fede Cámaras, ¿puedo aumentar el salario a los trabajadores? No, al único que llamo es a mi conciencia, a mi corazón de obrero. Es lo único que manda sobre mis decisiones cuando salgo a defender el salario de los trabajadores. Las pensiones de las familias es lo único que manda aquí. Aquí no viene a mandar Fede Cámaras, concluyó. Bueno, estas fueron las palabras del presidente Nicolás Maduro. En otro orden de ideas, fíjense ustedes cómo que le han estado poniendo la piedra de tranca a la asunción de la presidencia pro tempore de Mercosur a Venezuela. Somos sujetos de acoso masivo por parte de los países, o de tres países miembros de Mercosur. Uno de ellos es Paraguay, que siempre ha tenido esa actitud bravucona. No, bueno, tomemos en cuenta que le dieron un golpe de Estado al presidente constitucional Fernando Lugo, está manejado por la derecha, y Paraguay siempre ha sido una piedra de tranca para Venezuela dentro del organismo. Vemos cómo la derecha, lamentablemente, ha ido avanzando en Sudamérica y sobre todo en los países que integran el Mercosur. Vemos cómo a través de las urnas el ultraderechista Mauricio Macri llegó a la presidencia de Argentina. Entonces, bueno, está de aliado con el gobierno de Paraguay. Y vemos cómo a través de otro golpe de Estado, porque hay que decirlo, el único país donde la derecha, ¿verdad?, ha llegado a través de las urnas, país que progresista, donde la derecha ha llegado a través de las urnas, es en Argentina. En Brasil hubo un golpe de Estado y todavía no se ha dicho la última palabra. Bueno, resulta que viene un tercer malandro a Mercosur y nos encontramos, estas fueron unas revelaciones del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que Brasil intentó comprar el voto de Uruguay para aislar a Venezuela. En una publicación del diario El País de Uruguay del día de ayer, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Noboa acusó al gobierno de Brasil de querer comprar el voto de Uruguay al pretender que se suspendiera el traspaso de la presidencia temporal de Mercosur a Venezuela a cambio de futuros acuerdos comerciales. Las acciones se producen en el contexto del traspaso de la presidencia temporal del Parlamento del Mercado Común del Sur, Mercosur, ya que siguiendo las normas internas debe pasar a Venezuela, pero Brasil, Paraguay y Argentina, formando una triple alianza derechista. Bueno, a ver, creo que era la Segunda Guerra Mundial, estaba la triple alianza, si no me equivoco, era la triple alianza, que era Estados Unidos, Unión Soviética e Inglaterra, que eran los buenos. Y si no me equivoco, estaba la triple entente, que era Alemania, Japón e Italia. Bueno, hablemos de la triple entente en este caso, ¿no? Porque estamos hablando de fascistas. La cuestión es que estos países, ¿no?, esta triple entente, Brasil, Paraguay y Argentina, formaron esta alianza pretendiendo bloquear el traspaso para atacar políticamente a nuestro país. No obstante, el rechazo que cabezan Brasil y Paraguay, y al que se han sumado también Argentina, manipula los estatutos del Mercosur para decir que la presidencia temporal debe contar con el consenso de los socios. En este sentido, de acuerdo con el artículo del País de Uruguay, Nin Noboa señaló: "No nos gustó mucho que el canciller José Serra viniera a Uruguay a decirnos, lo hizo público, por eso lo digo, que venían con la pretensión de que se suspendiera el traspaso y que además, si se suspendía, nos iban a llevar en sus negociaciones con otros países como queriendo comprar el voto de Uruguay". Las palabras de Nin Noboa se dieron en las comparecencias ante la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados el pasado miércoles 10, a cuya versión taquigráfica tuvo acceso el diario El País. La fallida compra de la posición de Uruguay se dio el pasado 5 de julio cuando Serra, acompañado por el expresidente Fernando Henrique Cardoso, fue a Montevideo para reunirse con el presidente Tabaré Vázquez y su par uruguayo. Relata el diario El País de Uruguay que en esa oportunidad Serra, en conferencia de prensa, dijo que Brasil haría una gran ofensiva comercial en África subsahariana e Irán y que llevaría a Uruguay, no todo al Mercosur, nada más a Uruguay, como socio. A su vez, pidió al gobierno uruguayo dejar en suspenso el traspaso de la presidencia del Mercosur a Venezuela. Una cita del diario uruguayo denota claramente el rechazo de Nin Noboa por la actitud tomada por parte del diplomático brasileño. Esta actitud molestó mucho a Vázquez y bastante al canciller. El presidente se lo dijo clara y rotundamente: Uruguay va a cumplir con la normativa y va a llamar al cambio de la presidencia del Mercosur. En todo momento, continúa la nota del diario, Nin Noboa dejó claro que Uruguay entiende que Venezuela es legítimo ocupante de la presidencia pro tempore y, por lo tanto, cuando convoque a una reunión, el gobierno uruguayo asistirá. El mensaje a los otros socios del Mercosur fue claro: Uruguay va a estar presente. Si los otros no van, será una responsabilidad de ellos. El canciller también afirmó que los socios mercosurianos, en alusión a Brasil y Paraguay, manejan argumentos eminentemente políticos y tienen el objetivo de hacer bullying a la presidencia de Venezuela. Lo digo con todas las letras. Se salta en lo jurídico, que es este libro que estoy mostrando, que contiene el cuerpo normativo y, aduciendo razones que no están aquí, quieren eludir, erosionar, hacer bullying a la presidencia de Venezuela. Esa es la pura verdad, subrayó Nin Noboa. Asimismo, opinó que no hay ninguna condicionante para que un país cuyo mandato ha terminado siga ejerciéndolo y no asuma la presidencia pro tempore el próximo país según el orden de rotación alfabético. Uruguay no se iba a quedar en la presidencia de ninguna manera, ateniéndonos a las normas. A los 6 meses íbamos a dejarla. El canciller afirmó que esta polémica por el traspaso de la presidencia del Mercosur no se puede volver a repetir en diciembre, cuando Venezuela tenga que pasarla a Argentina. El gobierno uruguayo tomó la decisión de no participar de las reuniones que por este tema mantienen Argentina, Brasil y Paraguay, ¿no? Consideran reuniones golpistas. Nin señaló que el encuentro realizado en Río de Janeiro en la inauguración de los Juegos Olímpicos fue de cóctel y no se resolvió absolutamente nada. Para el canciller, continúa El País, lo grave fue el hecho de que el coordinador nacional de Brasil, el embajador Paulo Estivalet de Mesquita, mandó a que ningún representante de ese país concurriera a las reuniones convocadas por Venezuela. ¿Qué tal? ¡Qué bonito! Chantaje del esnable de Brasil. En la publicación de el diario uruguayo El País también se lee las declaraciones del presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, el socialista Roberto Chiazzaro, quien condenó el comportamiento lamentable de la Cancillería brasileña encabezada por José Serra. Van a venir a chantajear Uruguay, es algo totalmente deleznable. Me parece bien que el señor ministro públicamente diga públicamente que Uruguay no se sujeta a chantajes, sostuvo Chiazzaro en la sesión del miércoles 10 durante la comparecencia del canciller Rodolfo Nin Noboa en esa comisión. Además, el diputado elogió el trabajo realizado por la Cancillería, que calificó de intachable. De verdad, bien digna la posición de Uruguay. De verdad, la agradecemos Altamente. Bueno, el grupo de alto nivel de Mercosur se reunirá hoy con Nino Boa para buscar una solución a la polémica que gira en torno a la presidencia pro tempore del bloque. Nino Boa recibirá el grupo de alto nivel de la mesa directiva del Parlasur. El objetivo de este encuentro es coadyuvar al diálogo entre los estados partes y la superación de la situación institucional que hoy atraviesa Mercosur. El legislador Chiazzaro, en la carta de solicitud de la reunión del canciller Nino Boa, también expresa que el Parlamento del Mercosur representa la pluralidad de los pueblos de la región y es clave a la hora de dar un mensaje sobre un consenso de la diversidad con respecto a la soberanía de los estados y la normativa de Mercosur. Así que, bueno, esta es la situación que tenemos, un bullying abierto. Tenemos como el gobierno golpista de Brasil busca comprar voluntades. Y, bueno, y discúlpenme que lo diga, no entiendo cómo teniendo Brasil un presidente ilegítimo, porque ese sí es ilegítimo, el señor Temer, cómo después de haber ocurrido un golpe de Estado en una de las televisoras del Estado para la transmisión de los Juegos Olímpicos, invitan a representantes de una embajada que representan a un gobierno ilegítimo, hostil a Venezuela, y que encima se vean obligados los comentaristas a hablar de Michel Temer como el presidente en ejercicio del Brasil. Son cosas que miren ustedes con lo que sale el gobierno de Michel Temer, aliado con el gobierno de Paraguay, que es hostil desde hace tiempo, y bueno, el señor Mauricio Macri, que podrá defender a Venezuela en la OEA, y es porque él tiene mayoría parlamentaria opositora en Argentina y tiene que poner sus bardas en remojo. Bueno, sobre el caso de Mercosur, Venezuela se declara en batalla para salvar al Mercosur de la Triple Alianza. Esto lo aseveró el presidente Nicolás Maduro. Insisto, yo creo que la era es la triple entente, la de los malos en la Segunda Guerra Mundial. Voy a confirmar eso. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que su gobierno luchará por salvar al mercado común del sur de las garras de la derecha que pretende destruirlo. Venezuela se declara en batalla para salvar al Mercosur de la triple alianza golpista de ultraderecha que pretende destruirlo desde adentro, sentenció desde el Palacio de Miraflores, donde desarrolló su programa número 64 de En Contacto con Maduro. El mandatario nacional rechazó las acciones emprendidas por el gobierno interino de Brasil, que intentó comprar el voto de la República Oriental de Uruguay para atacar a Venezuela e impedir que asumiera la presidencia pro tempore del organismo internacional, como lo establecen sus estatutos. Es un escándalo que el gobierno golpista de Brasil intentó de manera ilegal presionar al gobierno de la República de Uruguay para que se sumara a esta triple alianza y excluir a Venezuela del Mercosur, destacó al tiempo que aseguró que el país cumple con más acuerdos que todos los países fundacionales de dicha organización. Somos miembros plenos del Mercosur, nosotros cumplimos con más acuerdos y hemos aplicado más convenios constitutivos con Mercosur que todos los países fundacionales del organismo, sostuvo el presidente al tiempo que agradeció a su homólogo Tabaré Vázquez por no aceptar la manipulación del gobierno de Michel Temer a cambio de futuros acuerdos comerciales. Bueno, señores, 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un tema, con una callapa musical en la que participan, Surconsciente, Truco, Cebeda Martínez, entre otros, y es un tema muy bonito en homenaje al comandante Chávez. Y es que debemos tener presente, ayer hablábamos, ¿no?, como Chávez, como hablábamos del caso de Yulimar Rojas, que por cierto ya tenemos asegurada por lo menos una, Finol nos aseguró, por lo menos nos aseguró la medalla de bronce, ya sería la segunda medalla que regresaría, que vendría a Venezuela, de todos modos estamos atentos, y hablábamos, ¿no?, que debíamos seguir el ejemplo de estos atletas, que ellos también padecen de guerra económica, ellos también sufren de la inseguridad que podemos vivir en el país, también sufren de guerra psicológica, pero hay un Estado que los apoya y tienen unos entrenadores de lujo que los, a pesar de las dificultades, los estimulan a seguir adelante. Y ayer decía que como pueblo hemos tenido al mejor entrenador que puede existir en esta tierra, un gran líder como lo fue y lo es Hugo Chávez Frías.

y no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar, dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da, da, da, da, da, da. No cuento el bulto, siempre es de más. Da, da, da, da, da, da, da, da. Dar es dar, es solamente una manera de andar. Recibes es también libertad. Cuando estoy perdido un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar, dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da, da, da, da, da, da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, da, da, da, da, da, da, da. Estar de menos o estar de más. Da, da, da, da, da, da, da, da. Cielo o infierno, lo mismo da. Da, da, da, da, da, da, da, da. Dar es dar. Dar es dar, dar es dar. Dar es dar, es encontrar en alguien lo que nunca encontras. Sí, señor, dar es dar. Vamos a dar apoyo, solidaridad, amor, cariño. Dar es dar y vamos a compartir lo que tenemos, ¿no? ¿Cómo se pierde ese principio de solidaridad? Si hay algo que de verdad a mí me no sé, o sea, sin ánimo de juzgar, ¿no? Pero que a mí me causa mucho ruido es que, por ejemplo, yo escucho críticas basadas en el nosotros y son válidas. Oye, vale, que nosotros pasamos horas en una cola, que oye, que mira que lo de las medicinas, mira que tal, que mi esposo no las consigue. De verdad que yo no sé cómo hacen esas personas que son diabéticas para conseguir, ¿no? O decir, oye, estoy preocupada por mis hijos, porque bueno, cada vez se está haciendo más cuesta arriba, conseguir algo para endulzarle las meriendas. Oye, yo no sé cómo hacen algunas madres, o por ejemplo, personas que no tenemos hijos y estamos indignados con cómo se acapararon fórmulas lácteas y nos preocupamos por cómo le especulan a los pobres padres con el precio de los pañales y con el precio de las fórmulas lácteas y de la leche. Oye, pero cuando escucho, leo cosas como que, porque es que yo y yo y yo y yo, porque es que yo antes podía y yo, el yo. Oye, vale, qué duro suena, qué duro suena. A mí en lo general me causa ruido, porque una cosa es que digas una opinión, una cosa es que relates una anécdota, pero oye, qué duro es cuando uno escucha que en una situación difícil, cuando todos debemos estar unidos, tus críticas se centran en el yo. Me pregunto, esas personas cuyo mundo gira alrededor del yo, si en la situación de crisis, en vez de estar donde estás, estuvieras, como dicen los opositores, bien enchufado y no tuvieras problemas, ¿estarías tan preocupado por la situación? Ahí vemos muchos funcionarios que están muy bien enchufados y para ellos todo está maravilloso y aquí en Venezuela no está pasando nada. Entonces, señores, dar es dar. No perdamos esa noción de solidaridad. Sigamos. Menos mal que eso no pasa aquí en La Ventana. Aquí nos damos mucho. Nos damos mucho cariño, mucho amor, con críticas, con aportes, con sueños y sobre todo un proyecto de país plasmado en el Plan de la Patria. Bueno, señores, vamos corrigiendo. Ahí sí busqué, porque de verdad que me volví un sancocho histórico con lo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, corrijo. La Triple Entente se formó, fue durante la Primera Guerra Mundial, no durante la Segunda Guerra Mundial. No, de todos modos, yo creo que tenían... De todos modos, los malos de la Segunda Guerra Mundial tenían un nombre. No, bueno, la Triple Entente en realidad se formó fue en la Primera Guerra Mundial entre Inglaterra, Francia y Rusia. Y como siempre, los gringos entran al final de las pachangas para quedarse con los premios, ¿no? Entonces, bueno, al final se unió también Estados Unidos a partir de 1917. Ellos, la Triple Entente, estamos hablando de Inglaterra, Francia y Rusia, y después los gringos que se metieron de coleados al final, ellos combatieron a la Triple Alianza, que fueron Alemania, Italia y Austria y el Imperio Austrohúngaro, quienes perdieron. Bueno, la Triple Entente pues quebró a Alemania, quebró a los países de la Triple Alianza, y bueno, eso generó el surgimiento del nazismo y la Segunda Guerra Mundial y todo esto, ¿no? Bueno, ya corregí, porque no, porque tampoco uno se puede equivocar, uno se puede confundir, pero bueno, la cuestión es que si uno tiene una duda, uno tiene que aclarar esa duda, y si uno se equivocó, pues rectificar, y aquí estamos. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y bueno, tenemos más informaciones, lo que hablábamos de Finol, ¿verdad? Que el merideño Joel segundo Finol se jugará su última carta en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro esta tarde, conocido como el Caciquito por integrar la divisa Caciques de Venezuela en la Serie Mundial de Boxeo. Finol es el único sobreviviente de los 8 pugilistas criollos que acudieron al torneo olímpico en el suelo brasileño. Tiene asegurado diploma olímpico al encontrarse en el grupo de los 8 mejores de su división, pero esta tarde a las 2:45 podría ingresar al club de los 4 primeros y entonces agregaría medalla de bronce. No obstante, para ello tendría que vencer al argelino Mohamed Flissi, un rival de buena estatura y alcance. El peleador merideño, nacido en El Vigía y quien cumplirá el 21 de septiembre 20 años, participa en el torneo de peso mosca, 52 kilogramos, y las dos peleas que lleva en el suelo carioca las dominó con buenas demostraciones, dejando primero en el camino al dominicano Leonel de los Santos Núñez y posteriormente al británico Mohamed Ali. Pero bueno, vamos a ver, estaremos atentos, pero yo escuché, si no me equivoco, yo escuché en el programa El Desayuno esta mañana que para esta disciplina van a dar 2 medallas de bronce, y de ser así, ya estaría asegurada la medalla de bronce. De todos modos, vamos a ver, no cantemos victoria antes de tiempo. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Bueno, hay un problema o se cayó la llamada. Y bueno, ya que le estaba viendo la cara a Luis, mira, vale, es impresionante cómo manipulan a través de las redes sociales. Anda circulando una foto por ahí de una supuesta azúcar que tiene un PVP de 4.000 y pico. Y están diciendo, ¡qué horror! ¡El azúcar lo subieron a 4.000! Si ustedes se fijan bien, el empaque es blanco y verde. Y si leen bien, es de Montalbán. Y el empaque dice, sacarosa con stevia, endulzante, sacarosa con stevia. Señores, eso no es azúcar. Pero claro, hay gente que va por Twitter y lo que ve es un paquete que dice PVP tanto. ¡Ay, qué barbaridad! Entonces, bueno, aquellas personas que no ven bien las fotos en Twitter y que empiecen a decir que qué horror este gobierno maligno y perverso que está poniendo el azúcar a 4.000 y pico, decirles, mira, el azúcar Montalbán, el empaque es blanco y azul, este es blanco y verde, aquí dice endulzante y más abajo dice sacarosa con stevia. Continuamos entonces revisando informaciones y bueno, tenemos cómo la Asamblea Nacional sigue haciendo y deshaciendo a su antojo. El Parlamento sigue adelante con su pretensión de derrocar a este CNE, darle un golpe de Estado al CNE para ver si pueden dar un golpe de Estado con un referendo revocatorio que se salte todos los pasos, ilegítimo e ilegal. Bueno, el Parlamento nombrará comisión que seleccionará a nuevos rectores del CNE. El diputado Juan Pablo Guanipa, quien será uno de los integrantes del Comité de Postulaciones, aseguró este martes que la Asamblea Nacional tiene la obligación de elegir a 2 rectores del CNE en noviembre para que comiencen sus funciones en diciembre. Ah, eso ya vamos a ver. Eso habría que revisarlo, porque de ser así y empezarían sus funciones en diciembre, el referéndum no va. No va. De todos modos, vamos a ver algo, algún manejo raro hay por aquí, vamos a ver qué pasa. Tras culminar el primer periodo de la Asamblea Nacional, este martes se instaló la comisión delegada que estará en funciones durante el receso parlamentario que se extenderá hasta el próximo 15 de septiembre. En tal sentido, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Alup, confirmó que esta delegación estará integrada por la Junta Directiva y los presidentes de cada comisión permanente. La comisión delegada tiene la facultad de recibir y tomar decisiones ante la plenaria, pero no puede legislar, explicó Ramos Alup. Durante la instalación de esta junta encargada del hemiciclo parlamentario, se convocó a una sesión extraordinaria para este miércoles 17. El orden del día tendrá como primer punto realizar el nombramiento del resto de los miembros de la comisión preliminar que seleccionaría a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Asimismo, los diputados discutirán el proyecto de acuerdo sobre la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia número 126 del 11 de agosto de 2016. En noviembre, el diputado Juan Pablo Guanipa, quien será uno de los integrantes del Comité de Postulaciones que designará los dos nuevos rectores para el CNE, aseguró este martes que la Asamblea Nacional tiene la obligación de elegir a dos rectores del CNE en noviembre para que comience sus funciones en diciembre, que es cuando se vence el periodo de Socorro Hernández y Tania de Amelio. Guanipa detalló que el Comité de Postulaciones estará integrado por 21 miembros, 10 miembros de la sociedad civil y 11 diputados a la Asamblea Nacional, 8 del Bloque Democrático y 3 del PSU. Bueno, vamos a ver, vamos a estar atentos con qué va a pasar con esto, pero bueno, no, aquí también pues rectificamos, aparentemente si es para estos lapsos, pues un cambio en los rectores no afectaría el cronograma de la activación de un eventual referéndum revocatorio, porque para este año no va. Bueno, por otro lado, fíjense ustedes, señores, lo que nos puede caer, según encuesta, que no sabremos quién la habrá pagado, ya veremos más adelante, Ramos Alup adelanta a López y a Capriles en popularidad electoral. ¡Qué horrible! Señores, ¿ustedes se imaginan a Ramos Alup de presidente? ¿Ustedes se lo imaginan agarrándose el paquete y diciendo que ahí tiene un motor? O diciéndole, discúlpeme, lo estoy citando, o diciéndole cabrones o cagones a los periodistas. O a alguien que lo critique. Oye, después de una oratoria como la del comandante Chávez, ¿ustedes se imaginan caer con una cosa como Henry Ramos Alup? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios nos haga reconfesado. Tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, Anta García, Luis Loyo, a las usuarias y usuarios. Buenos días para todos. Hablamos desde aquí, desde el Serrucho de El Atillo. Tú hablas de Ramos Alup. Ese señor está fundido, chico. Es una cosa, no, pero bueno, pero tú sabes que nosotros tenemos una parte de la población que es tan disociada que si le colocan una piedra Pómez con tres lazos para la presidencia, votan por la piedra Pómez. Bueno, eso sí es cierto. Entonces, ellos mira, o sea, es un, o sea, realmente sería terrible, por Dios, una persona como esa en la presidencia. Qué barbaridad. Bueno, yo me lo imagino como un Macri más viejo y más vulgar. Exacto, porque no, es que encima es ordinario y vulgar. Totalmente, señor, totalmente. Por Dios, qué cosa tan horrenda. Pero bueno, especulemos un poquito también sobre lo que estabas hablando de las personas, de lo que compramos. Ajá. Fíjate, esta mañana escuché una conversación de la señora, la presidenta de la cuestión esta de los productos, Ciprana Heredia. Ajá. Bueno. Ella estaba hablando esta mañana de un operativo que hubo en La Guaira, donde estaba diciéndole a la gente que no compraran lo que estaban expendiendo, porque tú no sabías si eso estaba contaminado o no. Me pregunto, uh-huh. El Excelsior, el Madeirense, la cadena de supermercados, ANSA, ¿ellos uh-huh. qué? ¿Esterilizan las comidas? O sí. sea, los productos vegetales. No, por supuesto que no. Por supuesto. Bueno, que es no. más, alguien hace poco no nos colgó un usuario unas fotos de unos calabacines en el Excelsior Gama Ajá. con agüita podrida y todo podrida. En la bandeja. Sí, correcto. Por favor. Bueno, yo pregunto, me pregunto y les pregunto a los demás: es que si usted compra unos tomates, ¿usted se los van a comer tal como los traen del mercado? No, eso se lava, por eso supuesto. Se le echa vinagrito. Eso se lava, se mantienen y cuando te lo vas a volver a comer, te lo vuelves a lavar para uh-huh. poder picarlo. es que eso es así. Por otro lado, de lo que habló el presidente de la República ayer, uh-huh. a mí me parece, como lo dijo Mario Silva, que lo escuché esta madrugada, uh-huh. como a las 4:30, 5, por el que estuvo, estaba el programa, que a mí me parece que lo que dijo el presidente es una verdad gigante, en el sentido, dice, si tú me subes los productos, y entonces, porque el salario lo subimos el 50%, si yo los bajo, tú bajas el precio de los productos. No. Eso más o menos es una congelación. Uh-huh. Porque si me van a bajar 50% y me van a bajar los productos, yo te lo acepto. Ah, pero es que ellos no lo van a aceptar desde ningún punto de vista. ¿Y qué es lo que a ellos les está doliendo más, Enza? No es el 50% que subió el salario. Lo que les está doliendo que la cesta, ¿cómo se llama? El cesta ticket, uh-huh. lo subieron a un 8%. Eso los tiene, eso pero lo bien que ardido. Le está doliendo. Eso es lo que le está doliendo. Y el presidente hizo algo en beneficio de ellos, porque si a ti te dan una bonificación que no crea pasivo, no le está creando claro. un pasivo fuerte a ellos, por Dios. Es que se quejan, van para el cielo y están llorando. Es verdad, van para el cielo y están llorando. ¿Hasta cuándo van a estar con esa cuestión de que todo es un embudo? Lo pequeñito para el pueblo y lo ancho para la burguesía. Iris Valera dijo algo ayer que hay que tomar muy en cuenta en la entrevista que le hizo Mario Silva. Ella dijo esto, palabras más, palabras menos. ¿Dónde está la popularidad de los 7.300.000 personas que votaron por ellos para llevarlo a la asamblea? ¿Dónde está esa gente? Porque tú no la sientes en la calle. Ellos llaman a hacer cualquier tipo de manifestación y si van 100 personas, dicen que hay 1,000,000. Eso es verdad. Tú no lo sientes a ellos. Eso quiere decir realmente que quienes votaron por ellos fuimos nosotros mismos, haciendo platos. ¿Por qué? Porque si ellos, esa popularidad que supuestamente ellos tienen, nunca se refleja en ningún lado, ¿de dónde salieron los votos? No es una pregunta que uno tiene que buscar el interrogante. Es algo así como investigarlo un poquito más. Por supuesto que hay que tratar de buscar la manera de saber, porque nosotros tenemos 5 millones y donde el presidente llama va bastante gente, que todo el mundo se queda abierto, que no sabe de dónde salen, que siempre salen a decir que te están pagando, que te están dando esto, que te están dando el otro. Mentira, la gente cree en lo que está haciendo. Y hay que seguir apoyando la cuestión de la comida, la cuestión del CLA, la cuestión de esto, todo lo que se está haciendo en favor de las personas que, como tú, como yo, no tenemos, o sea, no somos burgueses. Pues, exactamente. Así como suena. Y que viva la patria. Claro que y sí. Mañana hay otro poquito, hablaremos otro ratico. Un beso gigante, querido Fernando. Tenemos participación a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y esta es participación que se agradece muchísimo. Es Casanova Tiacoro, que está colgando, que cuelga unas fotos espectaculares de la sala de trauma shock del Hospital Pérez Carreño. Y dice lo siguiente, sala de trauma shock del Hospital Pérez Carreño, donde le prestaron atención médica a mi hermana. Doy las gracias a los médicos, enfermeras, camilleros y personal por su profesionalismo demostrado con suficientes insumos médicos. Esto es una muestra de que sí están en buen estado los hospitales. Dios los bendiga. Bueno, por ahí está el Pérez Carreño y de verdad que se ve espectacular. Igual me comentaban unos amigos, ¿no?, que tuvieron a un familiar hospitalizado en el Domingo Luciani, que las instalaciones están, pero pepito. Bueno, señores, 10:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa y ya volvemos con más de La Ventana. Nos vamos con este sabroso tema de Francisco León, Talento Nacional. ¡Sube! He visto un cielo rojo que ha llorado por tu olvido y he visto un fin de año deseando irse contigo. No he conocido a nadie que me guste, que me encante, que me haga caminar entre dos mundos sin saber a dónde ir. He saltado las murallas del deseo para alcanzarte. He chocado contra el viento para convertirme en tu aire. Yo

sufrido es la conciencia de la verdad absoluta, que el hombre transforme el alma con el amor y la lucha. Lo sufrido es la conciencia de la verdad absoluta, que el hombre transforme el alma con el amor y la lucha. Porque lloran los ancestros, porque deseché lo viejo. Preparemos el encuentro con la historia de los pueblos. Porque lloran los ancestros, porque deseché lo viejo. Preparemos el encuentro y tomé con la historia de los pueblos. Libertad, libertad, libertad, la luz de mi pensamiento. Libertad, libertad, ay, tomé la luz de mi pensamiento. Libertad, libertad, libertad, la luz de mi pensamiento. Libertad, libertad, ay, tomé la luz de mi pensamiento. Ok, 11:10 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchábamos a Solimar Cadenas y La Cantera, La Luz de mi Pensamiento. Señor, bello tema. Y sobre luz, sobre electricidad y sobre cuerpo elect, vamos a hablar en esta media hora. Se encuentran con nosotros aquí en estudio el señor, los señores José Peña, Tarcisio Morón, Arnaldo Montero y José Cabezas. Ellos pertenecen a la Comisión de Conflicto del Centro de Servicios de La Yaguara de Corpo Elec, ¿no? Entonces, bueno, hay varias cosas que vamos a conversar con ellos. No sé si alguno de ustedes habrá visto, yo sí lo he visto, algunas camionetas de Corpo Elec, algunos vehículos de Corpo Elec que hablan de hora cero. Hay un conflicto laboral sobre el cual vamos a hablar, y bueno, y también vamos a hablar sobre esta compañía. Bienvenidos todos a La Ventana. Gracias. Gracias, Enzo. Bueno, en principio, ¿cuál es? O sea, que ahí hay una posibilidad de acciones, de acciones sindicales debido a incumplimientos por parte de la empresa. Exactamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? A ver, José de Cabezas. Buenos días a todos y a todas las usuarias de esta radio, y muchas gracias a ENCE, del programa La Ventana, por habernos permitido esta luz al tratar de visibilizar un conflicto que hasta el sol de hoy ha sido muy poco publicitado, pues. Hemos tenido casi que un sesgo de parte de algunos medios privados, pero también de la red pública. Bueno, aquí estamos. Bienvenidos a La Ventana. Aquí gracias. Bueno, lo que tenemos que hacer una pequeña presentación de quiénes somos nosotros. Uh-huh. Y que de cuál cualidad gozamos nosotros, los trabajadores que estamos aquí. No somos representantes de nadie, sino somos voceros electos en Asamblea de Trabajadores, que hace más de 2 meses venimos haciendo en el Centro de Servicio de La Yaguara como a nivel nacional. Muchos de nosotros hacemos vida política y participativa en nuestras comunidades. En el caso particular mío, hago vida con un colectivo el 23 de enero, colectivo revolucionario, se llama Fabricio Ojeda, uh-huh. 21 de junio, en honor a los mártires. Esto lo quiero aclarar porque siempre se nos trata de tildar de guarimberos y de personas de la oposición. Por supuesto que aquí hacen vida mucha gente de la oposición, pero no es como hacen ver de que todos somos saboteadores, no. Aquí hay mucha persona trabajando porque esto realmente tenga un feliz desenlace. Mira, te queremos hacer una breve reseña histórica del sector eléctrico nacional. El sector eléctrico nacional tiene data de 1895, uh-huh. cuando se le entrega una concesión a familiares de la señora María Corina Machado, en concreto al abuelo y al tío abuelo de María Corina Machado, para que alumbre toda la ciudad capital y parte del estado Zulia y parte del área central de Venezuela, porque eran, digamos, las partes más concurridas y más comerciales. A raíz de allí se le dio como una especie de contrato per secula seculorum y en tiempos de la democracia eso se afianzó un poco más por la necesidad que tenían y ya habían colocado personas dentro de los gobiernos de aquel entonces que le permitían ese posicionamiento de la industria. También habían empresas también del Estado como CADAFE, como otras empresas, pero que tenían menos digamos, porcentaje de la distribución eléctrica aquí, siendo esta empresa, la ESE, la de mayor privilegio porque ostentaba, digamos, el lomito de aquel entonces. Exacto. Es bueno saberlo eso para que la gente tenga más o menos conocimiento de qué es lo que es el sector eléctrico nacional. Nosotros hacíamos las labores de personal tercerizado, trabajamos para una compañía que se llamaba LGO, Luis Graterol Orozco y Asociado, que era una compañía que le hacía, en el caso nuestro particular, le hacía las labores de lectura y entrega de factura a Corpoelec. Gracias a una lucha que dimos nosotros en el 2010, en pleno proceso revolucionario con el compañero presidente Hugo Chávez, que tuvo a bien recibir esa propuesta y lanzarnos, como nosotros decimos, ese salvavidas de flotación, nosotros damos esa incursión, ese gran paso aquí al sector eléctrico nacional. Y es cuando nosotros, bueno, empezamos a tratar de cambiar muchas cosas que, vuelvo y repito, te hago la breve reseña histórica, que esto tiene más de 100 años, donde hay personas que tienen una mentalidad aquí bastante arcaica porque se han acostumbrado a ese tipo de cosas, y nosotros tratamos de cambiarla, tanto a lo interno como a lo externo. Okay. Eso por un lado. Nosotros somos un colectivo que hacemos vida allí en el Centro de Servicio de La Yaguara, que nos llamamos Comité Promotor de los Consejos de Trabajadores por la Comuna César Rengifo. Ah, pero eso está súper bien, porque los Consejos de los Trabajadores es prácticamente un mandato revolucionario. Claro, claro. Aunque en esta revolución están en deuda en cuanto a la ley de los Consejos de Trabajadores. Uh-huh. Así mismo es. Entonces, bueno, estamos haciendo esa lucha allí, dimos el gran paso que el compañero presidente Hugo Chávez tuvo a bien reconocernos, y bueno, estamos actualmente en este proceso de discusión de la contratación colectiva de Corpoelec, que tiene más de 5 años de vencido, esto es bueno decirlo, se venció en el 2011, diciembre de 2011, y tiene más de 16 meses de discusión de contratación colectiva. Entonces, cada vez que hay pasos firmes o seguros para que esto se dé, para que se dé la firma del contrato colectivo, olímpicamente o esporádicamente aparecen, por ejemplo, declaraciones como la del compañero viceministro José Ramón Rivero, diciendo que, por ejemplo, como estas declaraciones que dio el día 15 al diario El Nacional, donde dice que el contrato colectivo de Corpoelec es complejo y costoso. Uh-huh. Oye, a mí me parece que esa palabra complejo han debido de utilizarla en otras instancias, por ejemplo, cuando la creación de los 15 motores, uh-huh. Porque por un lado decimos que la empresa privada ha creado la guerra económica y por otro lado le damos recursos, ingentes recursos, cantidades industriales de recursos de esta gente que nos está creando la guerra económica. Pero para los trabajadores siempre buscamos esas palabras rebuscadas, ese tecnicismo, inclusive hasta la palabra reingeniería. Okay. Entonces, pero quiero darle la palabra a mis compañeros para que amplíen este debate. Pues, por ejemplo, el compañero Morón es el compañero nuestro que se encarga, digamos, de la parte de las leyes, él es muy preciso con las leyes. Ok, bueno, adelante. Bueno, Narcirio Morón. Gracias por la oportunidad. Acércate un poquitico al micrófono. Ok, gracias. Buenos días. Gracias por la oportunidad que nos está dando usted en su programa de divulgar pues la realidad que vive actualmente el sector eléctrico nacional, uh-huh. Específicamente Corpoelec. En cuanto, y para extender más lo que dice el compañero Cabeza, el gobierno, pues, en este caso es el patrón, normalmente siempre nos dice que dentro de la Constitución todo fuera de ella nada, ¿verdad? Eso es entendible, pero quienes han vulnerado los derechos de los trabajadores es el propio patrón. En este caso, el artículo 91, de la Constitución especifica lo siguiente. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo. Ya por lo menos allí el Estado está en deuda con nosotros. Ok, pero a ver, se han dado una serie de aumentos salariales a todos los trabajadores, empresas públicas y privadas, y que eso abarca todas las tablas. ¿Ustedes han sido beneficiados con estos aumentos o por el debido al contrato colectivo, ustedes tienen sueldos congelados? Mira, Enza, hemos sido beneficiados en el sentido de que, por ejemplo, los niveles que han sido solapados por el salario mínimo, ellos no le queda de otra que nivelarlo, porque estarían en contumacia, o sea, estarían claro, en contra de la ley. Claro, pero se les ha respetado los porcentajes dados por los últimos aumentos, han sido tanto por ciento para todo el mundo, en todas las escalas. ¿Les han dado los aumentos así? No. No, okay. No. El único que hizo unilateralmente eso para acabar con el contrato colectivo fue el ingeniero Jessy Chacón Escamillo en el año 2014, que dio un aumento de 100%. Ahí sí hizo lo que tú estás diciendo, lo del aumento, incluso estuvo por encima del salario mínimo nacional, aumentando un 100%, pero era con la idea de no firmar el contrato colectivo. Más adelante los compañeros van a esgrimirlo con una carta que hizo un compañero del Centro de Servicio de la Yaguara, donde le pone al presidente, el compañero Nicolás Maduro, esa situación, que no es la de él solo, sino la hace una carta pública, pero que ese es el sentimiento de todos los trabajadores de Corpo Ley. Sí, cómo no. Se trata de José Peña. ¿Sí? Ok, adelante, José. Gracias por esta iniciativa que me da de estar aquí. Le voy a leer, le permite leerle un pedacito de la carta. Sí, cómo no. Dice, el caso que expongo es personal. Soy Juan Blanco, portador de la cédula 4565671, trabajador de Corpoley y procedente de la operadora EDC, empresa privada, región capital. Desde el 24 de febrero del 81, es decir, hace 35 años de servicio, nunca había estado en esta situación, al igual que muchos trabajadores que atesoran la esperanza de salir jubilado dignamente y que ahora estamos pagando todos los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. Con toda esta situación que vive el país, una por la guerra económica y otra por la ineficiencia política y la corrupción galopante que hay en algunas autoridades y funcionarios públicos. El asunto es que las autoridades de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoele, también tiene más de 5 años incumpliendo nuestro contrato colectivo, como lo dijo el compañero Cabeza. La gerencia de Ali Rodríguez Araque, en junta directiva de Corpoele, impulsó unas mesas técnicas para la recuperación en la empresa en un ensayo de control obrero de la mano de los trabajadores, con conciencia de clase. Y fue el único en la presidencia de Corpoley que reconoció un pago del 8% de aumento por evaluación anual, que es el porcentaje mínimo que la empresa tiene que pagar como penalización por no realizar las evoluciones anuales. ¿Qué quiere decir el 8%? Bueno, eso el 8%, como ya lo leí, fue el único, de que yo estoy en la empresa que cumplió con eso, porque Jessy Chacón, el mismo hermano de Chávez, que también estuvo como presidente de la corporación, y ahora Mota, no han reconocido ese 8%. Continúo. La empresa tiene que pagar como... La cláusula 15 que debe aplicar al primer nivel de tabulador existente por el incremento del salario mínimo nacional solo se aplicó en el año 2014 en un 60%, fraccionando el 40% en julio y el 20% en septiembre. De ese año de aumento, salario tabulador, porque como es conocimiento de la parte eléctrica, nosotros nos regimos, así como por un contrato colectivo, nos regimos por un tabulador. Unilateralmente, en la gerencia del el ministro y presidente corporal, ingeniero Jesse Chacón Escamillo. Usted me dice si le sigo leyendo o... No, sí, continúe. Continúo. Cada vez que se aplique esta cláusula, mueve toda la estructura económica del tabulador en sus diferentes niveles. A más de un año sin actualizar tabulador de 12 niveles. Los primeros 6 se mantienen en salario mínimo nacional y los estatiques, igual por decreto presidencial, entre otras cláusulas, para completar 5 años de deuda diferente, el 8% de evaluación, lo que estamos explicando. Desconocido por los diferentes presidentes de Corpolé, como ya se los nombré, e intereses moratorios por la firma de nuestro contrato colectivo, quedando pendiente a la fecha. Gracias a todas estas fragantes violaciones de parte de las autoridades responsables, administradores, en el cumplimiento del contrato Corpoelé y la indulgencia de la Federación Eléctrica Nacional, FETRAELE, los trabajadores nos hemos descapitalizado. Por ejemplo, mi salario mensual es de $23,614.64. Lo dice el señor Juan Blanco. Deducciones son $15,315.59. Eso daría un total de, o quedaría, 8,000. ¿Y por qué unas deducciones, tantas deducciones? Para que tú veas que cómo es posible que... Las deducciones prácticamente le llevan el 75% del salario. Del sueldo. Eso no tiene sentido, no tiene lógica. ¿Y qué es lo que les deducen para que les quiten el 75% del salario? No, Enza, pueden ser muchas cosas. Las deducciones normales como el seguro y todo. Exacto. Eso, pero también un préstamo a la caja de ahorro. Sí. Entonces, eso ya es otra cosa. Sí, pero lo han tenido que recurrir, y no solamente él, sino el 95% de los trabajadores allí para poder sobrevivir con esto, con esta inflación galopante que tenemos viviendo. Sí, en cuanto a la cláusula 15 que él acaba de nombrar, especifica es lo siguiente, que el sueldo de nosotros, que es nivel 1, debería estar 1.5 por encima del sueldo mínimo nacional. Ok, estamos conversando con José Peña, Tarcirio Morón, Arnaldo Montero, ¿no? Vamos a continuar, Arnaldo Montero y José Cabezas, ellos pertenecen a la Comisión de Conflicto del Centro de Servicios de La Yaguara. Entonces tenemos que hay una mora de 5 años en la discusión del contrato colectivo, que la serie, una de las cosas que estipula este contrato colectivo, una de las cosas que se ha reconocido es que se haya un aumento de un 8% por evaluación, es lo que entiendo, ¿no? Sí. Aparte de eso, entre todas las cosas que plantea el contrato colectivo y que eso no se ha cumplido. No, en el que queremos que se firme no aparece esa cláusula, pero queremos que por lo menos se cumpla esa. Hasta ahora, está vigente. Que les paguen el retroactivo. Es que ni siquiera lo cumplen, pero tampoco quieren firmar el otro. Y la del 1.5 también está en el que está vigente, pero no en el que se va a firmar. Ok, por otro lado, recapitulamos que los aumentos de los últimos años... eso no se ha cumplido, se ha nivelado el sueldo mínimo, pero no se ha dado los porcentajes de la demás escala. Es lo que me parece haber entendido, es así, sí, ¿no? Sí, así mismo. Ok, ¿cómo va el proceso de discusión del contrato colectivo? ¿Y qué acciones pues piensan tomar si no se agiliza este proceso que ya tiene una mora de 5 años? Buenos días. Nos dice Arnaldo. Arnaldo Montero. Ok, Enza, fíjate, en la prensa ayer, en el periódico Últimas Noticias, apareció unas declaraciones del ministro Osvaldo Vera, en el cual dice que está cerca la firma del contrato colectivo de Corpoelé. Pero el inconveniente está en que esas mismas palabras nos las dijo el 26 de abril de este año. 8 de julio del presente año. Y nuevamente la repitió el 15 de agosto, de este, que fue la que salió ayer en la de el periódico Últimas Noticias. También tenemos la palabra de el diputado de la Asamblea, Francisco Torrealba, el cual en sesión de la Asamblea, el martes 14 de junio, dijo lo siguiente. Torrealba aseguró que el contrato colectivo de Corpoelé está casi listo y que será firmado en los próximos días. Uh-huh. Lo que no sabemos es qué significa para ellos en los próximos días, porque lo dicen reiteradas veces, pero todavía no terminan de confirmarnos lo de la firma del contrato. Uh-huh. Ok. Y, ajá, di que lo puede decir José. Otra cosa que quería contar con respecto a eso, el compañero Wills Rangel, que es el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, uh-huh, el día sábado, en un periódico regional de allá del estado Anzoátegui, dijo las mismas palabras del señor Francisco Torrealba, de que el contrato de Corpoelé estaba próximo a firmarse. Okay. Ajá. Entonces nosotros no sabemos si estos compañeros están jugando al juego del desgaste de la masa trabajadora de Corpoelé, o es que a ellos lo están engañando también con ese tipo de fecha, porque ni siquiera tienen la dignidad pues después de decir, oye, mira, me equivoqué, me engañaron, ni nada, sino que dicen, lanzan esas fechas al voleo o le hacen crear ese tipo de expectativas, en este caso falsas expectativas a los trabajadores, y después nosotros somos los que tenemos que agua abajo, calmar a los trabajadores para que no tomen otro tipo de acciones peores, pues, porque realmente da mucha rabia, mucha molestia que se pongan a estar dando fechas. Y está creando esa falsa expectativa en los trabajadores cuando realmente no se cumple lo que ellos dicen. Pues. Ok. Bueno, estamos conversando con José Peña, Tarcirio Morón, Arnaldo Montero y José Cabezas. Ellos pertenecen a la Comisión de Conflicto del Centro de Servicios de La Yaguara. Tenemos participación en la ventana a través de las redes sociales y nos escribe Dey Salcedo. Nos dice lo siguiente: felicidades, compañeros, y la cámara que dio el pase a los compañeros. Seguimos en la lucha. Ensa, gracias por darle a los compañeros para que se expresen sobre nuestro problema en Corpoelé. ¿No? Gracias también al compañero Salcedo Dey, que también es de nuestro comité de conflicto, pero ahorita está, por razones médicas, uh-huh, no se encuentra aquí con nosotros. Ok. Bueno, quedó en el aire pues una pregunta. Les han dicho que ya el contrato colectivo se va a firmar en los próximos días. Tampoco dieron una fecha concreta. Se dice, se va a firmar en los próximos días, se va a firmar en los próximos días. Y bueno, vemos que ya están 5 años en esto, ¿no? Esperando a la firma del contrato colectivo. ¿Ustedes piensan dar, qué acciones piensan tomar? ¿Ustedes piensan dar un plazo específico o piensan tomar algún tipo de acciones de presión en el caso de que no se dé por lo menos una reunión con las principales autoridades, incluso con el mismo presidente, en los próximos días? ¿Cómo piensan manejar esta situación? Bueno, yo como trabajador de Corpoelé, yo vengo viendo de que dan tanta fecha, dan tanta día, y yo veo que es como una burla a los trabajadores, a la dignidad de los trabajadores. Tú te pones a ver, a nivel nacional son 42.000 trabajadores activos y 10.000 trabajadores jubilados. Tú te pones a sacar cuenta, yo saco una cuenta, por lo menos cada padre de familia, cada madre de familia tiene 2 hijos, imagínate tú, ¿cuántas personas están siendo afectadas por la no firma del contrato colectivo? Si ellos dicen que van a firmar esto, que van a firmar mañana, y siempre nos tienen con un engaño, nosotros los trabajadores, lo digo muy responsablemente, nosotros vamos a seguir con las acciones en la calle, con la protesta. Ok, pero ¿cuáles son esas acciones? Porque supongamos, fíjense ustedes, ayer apareció en las noticias 2 personas fallecidas tratando de sabotear el sistema eléctrico nacional. Entonces vemos cómo saboteadores de oficio puede estar enturbiando una lucha legítima sindical pacífica por parte de ustedes. Entonces, ¿qué tipo de acciones piensan tomar? Porque capaz que vienen otros locos, tratan de sabotear el sistema eléctrico. Ah, no, esos son los trabajadores de Corpoelé que andan molestos por lo del contrato colectivo. Entonces hay que dejar claro qué tipo de acciones van a llevar a cabo, ¿no? Mira, sí, ahorita no te vamos a dar respuesta con respecto a las acciones que vamos a tomar, pero sí te voy a hacer una aclaratoria con respecto a esto. Casualmente, que no hay casualidades sino causalidades, una vez que ingresa a la presidencia de Corpoelec, esto lo voy a decir muy responsablemente, se incrementaron los actos de sabotaje dentro del sector. Cada vez que cuando ingresó ¿quién? Luis Alfredo Mota Domínguez. Y lo voy a decir muy responsablemente. Resulta y acontece que muchos de esos presuntos sabotajes, las personas salieron absueltas por los tribunales del Estado porque no se le pudo hallar nada. Bueno, salvo las que han fallecido, que obviamente no salen absueltas porque se murieron. O sea, que ahí estamos hablando de pruebas. O sea, gente que de verdad está saboteando, que hasta deja su vida pegada a un cable eléctrico. No podemos negar eso. No, es que no la estoy negando, Enza. Y esto es para que te exalte. Lo que te estoy diciendo es con respecto a trabajadores que el ministro ha salido dando ruedas de prensa y lo tenemos pruebas en Termozulia 2 en concreto, e inculparon a unos compañeros, así lo voy a decir por el medio de la calle, porque yo sí soy un revolucionario, no porque lo diga, sino porque lo demuestro. Inculparon a 10 compañeros. Y el gerente de esa planta, muy heroicamente, el compañero Juan Antonio Moreno, se hizo poner preso con ellos hasta que los compañeros salieron. Salieron primero 5 y posteriormente los otros 5, porque no le hallaron ningún grado de culpabilidad. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? Extrañamente dejaron abierta la válvula de presión de aceite, después que ellos salieron de su turno. Y una vez que subió la presión de aceite y se activaron todas las alarmas, los compañeros de seguridad lo llamaron porque había esa avería dentro de la planta. Una vez que ellos hicieron acto de presencia allí y arreglaron la situación, cuando van saliendo lo estaba esperando el SEBIN. Eso hay que decirlo. ¿Quién es el que está haciendo los actos de sabotaje dentro de la industria eléctrica justamente en estos momentos que hay contratación colectiva? Y a los compañeros se los llevan sin derecho a la defensa, que lo garantiza la Constitución Nacional y todas las leyes de la República. Resulta y acontece que como no se le halló ninguna prueba, porque ellos más bien fueron demostrando cuál es su compromiso con el país, no con la empresa, con el país, y arreglaron la situación, pues ellos fueron presos. Como no hallaron elementos de convicción para poderlo condenar, lo tuvieron que soltar y ahora están presentándose en tribunales. Pero el señor Mota Domínguez, irresponsablemente, es el día que salió diciendo con Víctor y hasta un pase con el compañero presidente Nicolás Maduro de que habían agarrado a unos compañeros en un acto de sabotaje, fue incapaz de decir que se equivocó y que no había ningún acto de sabotaje en lo que él estaba diciendo. Entonces digo yo que extrañamente que ahora que estamos cerca de la firma, cada vez que hay algo de eso, entonces aparece un presunto acto de sabotaje. Y te voy a decir una reseña más. En estos días encontramos a un compañero del SEBIN dentro de las instalaciones de Corpoelec La Yaguara. El compañero supuestamente haciendo y que unas labores de telecomunicaciones no duró ni tres minutos dentro de las instalaciones, porque nos pusimos en un proceso de alerta de que no vamos a permitir ningún tipo de personaje extraño dentro de las instalaciones a menos que se identifique. No había sido identificado por los compañeros de seguridad. Y entonces, una vez que nosotros vimos el alerta, entonces el compañero salió apresurado de allí y se montó en una patrulla del SEBIN, que están identificadas plenamente. Entonces, eso está ocurriendo, Enza. Y eso está ocurriendo aquí, está ocurriendo en Carabobo, está ocurriendo en varios sitios de Venezuela. Entonces, no vaya a ser que con el cuento del sabotaje, que nosotros no lo negamos, pero que se quiera generalizar a todos los trabajadores de Corpoelec. Es lo que nosotros queremos aclarar. No, y me parece importante. Uy, Dios mío, nos hemos pasado el tiempo, ¿no? Y me parece importante que quede claro. Nosotros aquí tenemos claro que no todos los trabajadores de Corpoelec son saboteadores, que ustedes tienen sus derechos, que hay 5 años de mora en la firma de contrato colectivo. 15 meses en discusión. Y que, bueno, que esto sencillamente hay que agilizarlo. ¿No? Entonces, pero también, o sea, quiero dejar claro que, bueno, quizás se piensen ustedes que se fabriquen actos de sabotaje, pero pienso que 2 cadáveres no se inventan. No creo que agarren a 2 suicidas ¿verdad? Bueno, mira, vale, suicídate ahí porque tú sabes que quiero impedir la firma del contrato colectivo, ¿no? Entonces, por lo menos el caso de ayer, yo no le pondría un presunto, porque estamos hablando que hay dos cuerpos, ¿no? Está bien. Entonces, pero desde aquí, pues bueno, mira, que está la ventana abierta, todos nosotros también somos trabajadores, todo nuestro apoyo y de verdad desde aquí hacemos nuestro llamamiento a que este problema se resuelva lo antes posible y que se haga justicia con los trabajadores y con las trabajadoras de Corpoelec. Para las autoridades que hayan escuchado este programa, cualquier cosa, estamos abiertos a un derecho a réplica. Sí, algún derecho a réplica por parte de las personas que se sientan afectadas por lo expresado aquí en la ventana. Bueno, y aquí pues estamos a la orden y les deseamos la mejor de las suertes y mucho éxito y que pronto puedan de verdad sea una realidad esa firma del contrato colectivo por la dignificación de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de Corpoelec. Algo que quieran decir, que bueno, ya debemos ir despidiendo. Bueno, sí, que nosotros le hacemos un llamado al compañero presidente Nicolás Maduro, que el único diálogo posible es con la clase trabajadora y que los trabajadores son el bastión principal del socialismo. Bueno, de verdad, gracias por la oportunidad. Y una cosa que quería acotar allí es que todas las actividades, la protesta que nosotros hacemos, la hacemos en el marco de la ley, en este caso la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y nos acotamos lo que nos apegamos para lo que dice el artículo 68 de la Constitución, que especifica lo siguiente: los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, otro requisito que lo que establezca la ley. Muy bien, bueno. La mejor de la suerte, son las 11:40 minutos. Luyer, vámonos directo a la pausa y ya volvemos con el cierre de la ventana. Gracias. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Cultivemos nuestra cultura. ¿Dónde sale el cocú? Ya te lo voy a contar. ¿De dónde sale el cocú? Ya te lo voy a contar. El cocuy fue declarado como Patrimonio Nacional, Ancestral y Cultural de la Nación por la Asamblea Nacional el 15 de noviembre del año 2005. Es el licor más popular de la región occidental del país. En la antigüedad, los indígenas utilizaban su extracto para elaborar bebidas con fines medicinales y las hojas para construir sus casas de bahareque, hamacas y artesanías en general. La planta xerófila agave cocuy nace en forma silvestre en regiones áridas y de la cual se extraen el pringote, que es el primer líquido que se saca y tiene propiedades terapéuticas con 35 y 70 grados de alcohol, y la cola, entre 10 y 35 grados aproximadamente. Contiene vitamina B3 o niacina, un aminoácido que ayuda en el metabolismo de las proteínas, el colesterol y los ácidos grasos. Además de abrir los vasos sanguíneos, ayuda a combatir enfermedades como la diabetes. Y por esta razón, el cocuy fue declarado Patrimonio Natural, Ancestral y Cultural de la Nación. We are the world. Ajá, abran los ojitos. Respiren, qué rico, ¿verdad? Qué rico, qué relajante. Y díganme si esto no los eleva. A mí me eleva y es impresionante también cómo calma. A mí, mira, últimamente mi perro Lucas está con un ataque de satiriasis. Léase. Existe Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A Lucas le dan temporada que vivo con Dr. Lucas y Mr. Queso de Año. Se pone malísimo enamorado de la perrita que tengo en la casa, que está esterilizada y nada que ver. Pero esos son ladridos, aullidos. Ay, no. Se pone pero pesado. Mira, vale, ustedes pueden creer que logré calmarlo con ella. Eso es una maravilla. Escuchamos a Enya, solo el tiempo, only time. Bueno, estamos ya, el tiempo es lo que ya... Uy, Dios mío, el tiempo es lo que ya se nos fue rapidito. Entre los dedos vamos a leer participación en la ventana. Nos escribe Gumercindo Buitriago Labrador por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Un abrazo gigante, Gumercindo. ¿Quién nos dice? Ayer no te escuché, pues estaba en Maracay haciendo diligencias, pero estaba pendiente. Lástima que Alba Ciudad no llegue hasta allá. Mi diligencia fue por los predios de la Avenida Bolívar y la Plaza Bolívar y me di cuenta de que el cambio se está dando por esos lares. El Teatro de la Ópera es una joyita dentro del cofre, que además integran la sede de la gobernación, la Plaza Bolívar, más hermosa y más cuidada. Otra cosa es la Avenida Miranda, con cierto descuido, aunque espero que la remodelación de la Avenida Bolívar arrastre mejoras a las avenidas adyacentes. Se está trabajando y además en tres oportunidades que he ido en 40 días he visto operativos para concientizar a la ciudadanía. Sigamos así hay cosas por hacer, pero la orden es no parar, y si nos equivocamos es porque se está en movimiento, pues el que no hace nada no se equivoca, pero es porque está muerto en su inacción. Excelente comentario. Tenemos llamada, Luiger. Por favor, sí que sea rapidita porque estamos en los últimos minutos del programa. Buenos días. Buenos días, Ensa. Ingrid Jiménez de las Acacias. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás, mi amor? Yo sé que estás apurada. Mira, sí, Ensa, porfa. Ajá. Bueno, que el gobierno aclare esa carga que trajeron de azúcar, que la distribuyan, Ensa, porque la situación, bueno, no se consigue para nada. Yo aquí, al menos en esta zona, no se consigue. Y ni en otras zonas tampoco. Mi esposo estuvo con su prima en el este y buscaron. La muchacha, ella suele ir a todas partes, no tiene carro. Y ella me dice, es que eso es bastante difícil. Me dice, Ingrid, eso es bastante difícil, el azúcar no. Pero hay que ver qué está pasando con eso, si es que lo están desviando, claro, sí, pero un cargamento grande el que llegó a La Guaira. Pero el gobierno explique, mi amor, porque no solamente el presidente nada más, que tiene que explicar que el presidente nada más, y los demás funcionarios qué. Por eso que te digo, no deben de crear más misiones ni más ministerios, porque entonces se le echan al hombro y no actúan, no hay movimiento. Entonces el presidente en pulpo no puede estar pendiente de todo. Para eso están los ministerios, los funcionarios de distintas... y dependencias para hacerlo. Como ajá, otra cosa, la bebida, ¿cómo es posible, Ensa, que la leche de los Andes, que hace la descremada hace 2 o 3 semanas, por 2.400, y ahora cuesta 3.450, ¿qué es eso? 3.950. Hay que hacer un seguimiento, esa pertenece al Estado. Entonces hay que hacerle seguimiento a todos estos funcionarios, chicas, porque muchos no actúan a favor de los rábanos, como decís tú, los rabanitos. Sí, señor. Ahí tienes todo el sindicato del metro. ¿Qué hace el sindicato del metro? Nada, los trabajadores. Yo te lo digo con propiedad, poco mi familia, 8 años, 9 años de ingeniero, dan un sueldo, pero pírrico, un sueldo que eso no le va a hacer para nada. Pero para nada. Han de estar de sindicato. ¿Cuál es la función de un sindicalista? No es llenarse, vivir, tener en tremenda camioneta, ni retratarse al lado del presidente pantallando. No, hay que ser socialista, tener la parte humana, humanista, y nada de eso. Solamente le dicen, es así. Y yo me lleno, y yo estoy estable, y yo, como dices tú, la persona, yo. Sí. No, puede ser esa. Hago un llamado al presidente que le eche ojo también al sindicato del metro. Eso no funciona, no camina. Gracias, mi amor. Un beso grande, querida Ingrid. A ver si para mañana tenemos más tiempito para conversar. Leemos mensajes y nos vamos. Mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe José C. Tropa. Buenos días. Urge controlar la inflación en Venezuela. El pueblo es el principal afectado. Dice Juan Guirola. El Estado tiene la fuerza legal, militar y el apoyo del pueblo para aplicar las leyes. Basta de impunidad y especulación. También dice, todos unidos contra la especulación. Exijamos a las autoridades la aplicación de las leyes con nuestra participación activa. Hasta en Panamá existen los buses piratas. Se registra accidente de tránsito entre dos buses piratas. Y bueno, y la información la saca de una cuenta de Twitter que se llama Tráfico Panamá. Dice Juan Guirola, Elías Agua lo dice, Reverol, Miranda sigue siendo el estado de mayor incidencia delictiva en el país. Nos escribe Guerrera 0707, alerta, la página web Orden Venezuela está enviando mensajes a los correos de los jóvenes universitarios, alerta. Mosca, pues. Y dice Dey Salcedo, Chávez vive, la lucha sigue, solo el trabajador salva al trabajador. Bueno, aquí estamos pues a la orden. Son las 11:51 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos como siempre a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultural Día y por supuesto después Radar 96 con una música espectacular. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles. Eso, hay cuánto cariñito que sale de esos ojitos, Luis Erloyo. Y cerrando la ventana, también con muchísimo cariñito para ustedes y todo el amor del mundo, cerrando la ventana, Enza García. Deseamos que tengan todas y todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana y nos vamos con música tradicional venezolana. Esta vez son tambores. El Grupo Vera, Tambor Mina. ¡Chau! ¡Olé! Ventana